sirva esta música de Los Intocables, de la banda sonora de esa conocida película, sobre todo para los que tenemos ya una edad media, podríamos decir que viene perfecto para presentar a Miguel Gómez Gol y Antonio Roguera y el tema del que hablamos hoy. Miguel, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? ¿De qué hablamos? Hablamos de dos autores. He podido ver algo sobre ellos y intachable es la palabra que me escribía Antonio Roguera cuando hablábamos de este, de lo que íbamos a hablar hoy, y yo creo que es la palabra, son unos tipos serios de verdad, haciendo su trabajo. Son autores de nivel, sí. Sí, sí, sí. La música que ha elegido Antonio de Los Intocables puede venir bien porque ellos hacen algo así, no sé cómo llamarlo, thriller político tal vez, podría ser, ¿no? Unos tebeos de suspense y con tintes políticos o históricos, ¿no? Sí, dime. No, te iba a decir que hablábamos de Bartolomé Seguí y Felipe Cava. Felipe Hernández Cava, sí. El Hernández lo dejamos a un lado y nos quedamos con el Cava, ¿no? Que parece que vende más que Hernández. Felipe H. Cava. Bueno, en este caso Felipe o Cava es el guionista y Seguí el dibujante. Ambos cuentan con una trayectoria, sobre todo Cava, pues muy larga, ¿no? Porque Cava es un hombre ya que formaba parte del grupo El Cubri, los años 70, luego dirigió la revista Madrid, un experimento de cómic de vanguardia, podríamos llamar, que se hizo en los 80, cuando este Tierno Galván era alcalde de Madrid. Me parece que había una esperanza que las cosas fuesen de otra manera. Y Seguí, pues es también un autor... ¿Qué fue de aquella esperanza que...? De esa revista, pues hace años desapareció. Supongo que cuando acabó la subvención, pues se terminó. Se acabó, claro. Entonces ellos han hecho pareja hace pocos años y saltaron a la fama con un álbum que se llamaba Las Serpientes Ciegas, que se llevó el Premio Nacional del Cómic. Fue una sorpresa porque estaba editado por una editora gallega, creo que era BD o algo así. Y yo solo que hablé con uno de la editorial, que habían hecho una primera tirada, se les había casi retirado, no contaban con ello, y le dieron el Premio Nacional del Cómic, y el cómic, pues bueno, cogió un impulso, y con ello los dos autores, porque a raíz de ese cómic han hecho otra historia, se llama Hágase el Caos, en dos álbumes que yo no he leído, y el último álbum que acaban de sacar, que es por el que estamos aquí para hablar hoy de ellos, Las Oscuras Manos del Olvido, que es también como un thriller, y en este caso trata el espinoso asunto de la ETA. Así que un tema que cuesta hablar en este país, parece que si no es en las noticias o un reportaje muy serio, no se suele hablar mucho de la banda terrorista ETA y de lo que ha quedado por ahí, porque después de ese atentado había gente, heridas, rehabilitación, y había muchas cosas que contar que no terminan de contarse. Y en este cómic encontramos, en esta novela para adultos, porque es un cómic para adultos, ¿cómo lo podíamos decir, Antonio, que estás ahí muy callado? Sí, a ver. Porque esto bueno. Porque es algo serio también. Sí, bueno, a ver, mira, ahora que es la Semana Negra de Gijón, ¿no? El evento este literario, que bueno, yo creo que quizás sea el evento literario más importante del país, ¿no? Precisamente, bueno, pues viene a colación con el tema, como decía Gol, de ese thriller político, que es un poco la especialidad de estos autores. Bueno, pues sí, es un álbum, digamos el típico álbum europeo, quizá un poco más generoso de páginas, porque anda por las 70 páginas, que edita Norma Editorial por unos 18 eurillos, y que están bien invertidos porque la verdad es que quizás sea la primera obra, digamos, monográfica que trata el tema este de ETA de una manera, además, yo creo que bastante correcta. Esto es una obra, digamos, de género negro, ortodoxa, digamos, en cuanto a su argumento. O sea, hay aquí un protagonista que es un mafioso, un marsellés que acaba de salir después de 30 años en la cárcel, pero es este tipo de mafioso al que estamos acostumbrados quizá por el cine, que tiene su código ético, su manera de hacer las cosas bastante bastante regida por una moral que por supuesto se salta a muchas leyes y muchas normas morales, ¿no? Y él tiene el compromiso, él tenía un compromiso antes de entrar en la cárcel, que consistía en una venganza que estaba planteada por un empresario vasco si a él le pasaba algo. Efectivamente, el empresario vasco este es asesinado por ETA y le toca al mafioso este, muchísimos años después, pues cumplir esa venganza. Y este argumento, digamos, sirve de excusa dentro de un género negro muy muy ortodoxo, muy muy clásico, para plantearnos pues esta especie de homenaje, así lo decía el autor, el guionista Felipe Hernández Cava, esta especie de homenaje a las víctimas, que lo que viene a denunciar sobre todo es este olvido de las víctimas que se produce cuando se intenta, digamos, solucionar este tipo de problemas, ¿no? Llámese el conflicto vasco, como se quiera llamar, todo el tema este del terrorismo de ETA, olvidándose un poco de los que al fin y al cabo son los más vulnerables, las víctimas, ¿no? Y un poco este es el marco de este cómic, que habrá incomodado, no incomoda mucho porque es un cómic, si fuera una película seguramente sería más incómodo para políticos, para afines a ETA y para tanta gente, ¿no? Pero bueno, al ser un cómic parece que cuela mejor en el mercado sin que haya mucho problema, ¿no? Pasa un poco más desapercibido, quizás. Sí, sí. Es un cómic, llama mucho la atención de entrada la portada. La portada es alguien con una pistola automática en la mano y con una máscara que recuerda al carnaval veneciano, pero que en realidad está inspirada en las máscaras que utilizaban los médicos que curaban a los afectados por la peste, allá por el siglo XVII. Uh-huh. Y el título de la obra, Las oscuras manos del olvido, está cogido de un verso de Quevedo. O sea que la verdad es que es un cómic que tiene mucha sustancia, muchas sugerencias, muchas cosas que he leído con tranquilidad y digiriéndolas, pues tiene fundamento. Así que, como tú decías, evidentemente es un cómic para adultos, de todas. Gol, me has hablado de Felipe Hernández Cava, Bartolomé Seguí. Este hombre también es un tipo serio, con mucho... Los dos son tipos serios, dos grandes profesionales. Yo quería destacar un poquito a Cava porque es un rara avis en el panorama comiquero español, en el sentido de que es un guionista de alto nivel. Este cómic de Las oscuras manos del olvido, bueno, todos, porque para el programa me he vuelto a leer Las serpientes ciegas, que también recurre un poco al recurso del hombre que aparece, en este caso en Nueva York, buscando a una persona, algo así como el de Las oscuras manos del olvido. Y Cava hace unos guiones que podríamos llamar literarios, ¿sabes? O sea, como ha explicado Antonio, el álbum tiene un formato franco-belga de cuatro tiras, o sea, es por página, de viñetas, con mucho texto, con reflexión, con profundidad, y Cava es un guionista que nunca decepciona, yo creo, ¿no? O sea, es una persona que se toma muy en serio sus guiones, los hace bien sólidos, profundos. Tal vez yo podría reprocharle, ya sabes que me gusta. Sí. Que tiene demasiadas referencias culturales. Es casi como si que nos quisiese demostrar que no es un hombre muy erudito, muy culto, y marcar como una distancia, una separación con los cómics más ligeros, más superficiales, ¿no? El cómic está lleno de referencias a la poesía, a la cultura española. Varios personajes de repente te citan a Machado o algunos otros. Ves, el título es un verso de Quevedo. Pero bueno, esto no lastra la historia. O sea, la historia realmente se lee muy bien. Hay que sentarse con calma, como bien ha dicho Antonio, en tu sillón y a leerlo, y se va a disfrutar mucho. Él, este también con Antonio, que como es un cómic no ha levantado ampollas, porque de alguna manera insinúa la supervivencia de ETA con cierto consentimiento de la política, ¿no? Del aparato político. Y luego también me sorprende que, aunque juega con asesinos todo el rato, así como el protagonista, el Seno Marchellés, te llega a caer medio simpático, el asesino etarra, pues realmente no hay por dónde cogerle, ¿no? Te resulta antipático casi desde el principio, ¿no? Algo que a lo mejor ya no es tan políticamente correcto. Pero bueno, yo creo que aquí nadie engaña, digamos, ¿no? El guionista está dejando claro de parte de quién está, ¿no? Sí, deja claro de parte de quién está. No hay mucha historia. Hay una película que a la que hacía referencia en alguna entrevista el propio Felipe Hernández Cava, que se titula El silencio de un hombre, y como subtítulo tiene El samurái. Hablo de una película protagonizada por Alain Delon, de Jean-Pierre Melville, de 1967, y si se quiere una referencia más contemporánea, hay una de Jim Jarmusch, que se llama Ghost Dog, del 99, que es podrían servir un poco para, por si alguien las ha visto, ¿no? Para entender el tipo de historia que tenemos entre manos, ¿no? Esta historia de un asesino a sueldo, con un código ético, digamos, personal muy, muy severo, muy fuerte, ¿no? Que tiene, digamos, bueno, es un criminal, pero que es un criminal que como decía Gol, te puede llegar a caer simpático, porque la verdad es que tiene una forma de hacer las cosas bastante defendible dentro de su contexto, ¿no? Y en ese sentido es un como decía Gol también, hay muchas referencias a películas, a poemas, a obras literarias como La peste de Albert Camus. Pero vamos, todo eso no se puede pasar por encima sin que entorpezca la lectura. O sea, que se puede. Sí, sí. Es un cómic que le gustará seguro a cualquiera que le guste el género negro, a cualquiera que le guste las novelas policíacas y este tipo de historias. Es cierto. Sí, y el otro, Las serpientes ciegas, es lo mismo. La referencia, el pasado, es la Guerra Civil Española. Sí. Y también es un cómic de negro, de género negro, y a mí también me gusta mucho. Además, el dibujo de Seguí, que antes no dibujaba así, pues utiliza unos colores oscuros, recrea unas atmósferas pesadas, sombrías, que yo creo que va muy bien con el guión. Y antes, perdona, creo que ya nos queda poco tiempo, sí. Mencionar que el tema de ETA, aunque no se trata de los cómics, nunca ha coincidido en el tiempo, que ha salido otro álbum de Javier Di Susi, editado por Astiberri, y hablaremos, supongo, de él en algún programa. He visto Ballenas, y también trata el tema de ETA de una manera muy distinta, hay un preso, un cura, es diferente. Y da la casualidad de que Isusi, aunque es vasco, el autor, Javier Di Susi, pues vive en Extremadura desde hace años. ¡Qué casualidad! Sí, así que yo pienso que por los dos motivos, pues tarde o temprano, aunque sea la nueva temporada, le haremos un... Tendremos que hablar de ese trabajo. Nos queda menos de un minuto, ¿algún detalle más? Nada, decir quizá que bueno, que este cómic representa eso que hemos hablado tantas veces, ¿no? Cómo dos autores españoles editan primero en Francia, editan primero en el extranjero, venden más libros en el extranjero y luego llegan a España, aunque precisamente en esta ocasión hablan de un tema tan desgraciadamente, ¿no?, español, sí. Como es ETA y el terrorismo en el País Vasco, ¿no? O sea que quizá este cómic debería ser más famoso en los medios, quizá por lo que trata, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, bueno, pues nos encontramos con que no sucede o no sucede tanto, ¿no? Bueno, entonces tenemos en Las serpientes ciegas, en Las oscuras manos del olvido, que es el que se acaba de editar en Norma Editorial, y en cuál me queda por ahí, que no lo he anotado. Hágase el caos. Que son dos tomos. Y esto, como ha dicho Antonio, solo por concluir, este último ha sido una coedición con Dargaud Ediciones Francesa, que es una editorial de las más potentes en el país. Nos quedan 15 segundos. Muchas gracias a los dos, Antonio Rovera, Miguel Gómez Gol. Gracias a ti, la Silva. Venga, hasta luego. Nosotros nos vamos mañana por aquí, como siempre, después del boletín de las 6 de la tarde.